Dios tiene muchas promesas para cada uno de nosotros, pero a la vez Dios no nos fuerza a tomar esas promesas. Amigo, amiga, en este sentido la pregunta es, ¿será que Dios nos fuerza de alguna manera a hacer su voluntad? ¿Él utiliza las personas y las circunstancias para hacer su voluntad? ¿Tú qué crees? O en definitiva, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios para hacer su voluntad? Pues de esto hablaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Código Abierto. Estamos muy, pero muy alegres, muy contentos de que ustedes sean parte de nuestro programa el día de hoy. A ti, querido joven, que has sacado un tiempo para estudiar junto a nosotros la palabra de Dios, quiero decirte que Dios te bendiga muchísimo y con seguridad el estudio que vamos a comenzar hoy durante todo este trimestre va a ser una bendición. En este sentido, amigos, tenemos una nueva guía de estudio. El título de esta guía es Esdras y Nehemías. Y el día de hoy comenzamos este estudio con la lección número 1, el título Encontrarle sentido a la historia, Zorobabel y Esdras. Es un título largo, sugestivo y muchas cosas que hablar. Y para esto hemos invitado personas del todo especial que nos van a ayudar al desarrollo de esta lección. Y a continuación te los presento. Bienvenida Lía una vez más a Código Abierto. Para nosotros una alegría comenzar contigo este trimestre. Gracias, Waldy. Qué gusto estar nuevamente aquí en Código Abierto para poder conversar acerca de la Palabra de Dios. Es una alegría poder compartir contigo y con los invitados también. Muy bien. También tenemos a un amigo, alguien que es de la casa, Pastor Jorge. Bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. Gracias por invitarme a tu programa. Muy bien. Y tenemos un amigo también del todo especial al centro de nuestro set, Pastor Rolly. Bienvenido a Código Abierto. Waldy, un gusto estar aquí en Código Abierto. Y un saludo también para todos nuestros amigos que ya están sintonizando a través de la televisión, el canal Nuevo Tiempo. Muy bien, estamos iniciando un nuevo trimestre. Tenemos una nueva guía de estudio de la Palabra de Dios. Vamos a estudiar dos profetas ahí, Esdras y Nehemías. Y hoy día arrancamos con la lección número 1. Pero antes de hacer eso, es el momento de enviar saludos, ¿no? Estamos empezando el mes de octubre, así que, Lía, por favor, empezamos contigo. Bueno, Waldy, quiero enviar saludos yo a mi esposo. Hace unos días hemos cumplido 10 años de casadas. Aquí que estoy muy contenta, le mando un beso. Y bueno, han sido 10 años maravillosos y esperamos que sean muchos más. Muy bien, excelente. Pastor Jorge, unos saludos, por favor. Quiero enviar un saludo cordial a todos nuestros amigos que son ángeles de esperanza en toda Bolivia. Reciban un cordial saludo aquí de sus amigos de la red Nuevo Tiempo. Muy bien, Pastor. Para los que no saben, ¿quiénes son los ángeles de esperanza? Usted es el director de eso. Cuéntenos un poquito, por favor. Bueno, los ángeles de esperanza son personas que hacen su donación financiera a la red Nuevo Tiempo. Tú sabes, la red Nuevo Tiempo no tiene anuncios publicitarios, no tiene espacios comerciales. La única forma para que consigue dinero para llevar el mensaje a otras personas es a través de nuestros ángeles de esperanza. Es por eso que invitamos a nuestros queridos amigos que nos escuchan, que nos miran en diferentes partes de Sudamérica, pueda unirse también a los ángeles de esperanza. Muy bien, excelente. Si este programa quieren que se hagan aún más y llegue a varios lugares, puedes ayudarnos siendo un ángel de esperanza, ¿no es cierto? Pastor, sus saludos, por favor, ahora también. Hay un grupo de amigos que nos escribe siempre desde Chile. Estamos siempre intercambiando ideas, intercambiando incluso algunos pedidos que nos llegan a la Escuela Bíblica de personas que a veces bolivianos que piden en Chile, ¿no? Algún curso bíblico que tenemos, entonces ellos nos mandan la información y viceversa. Entonces, un saludo para todo el equipo de la Nuevo Tiempo de Chile y también aquellos que están asistiendo a este programa y los otros que vienen desde el país o que están mirando desde el país lindo de Chile. Muy bien, Pastor, gracias por aceptar la invitación. Usted es el director de la Escuela Bíblica aquí en Bolivia y realmente es un lindo ministerio porque para ustedes, amigos, si quieren estudiar la Palabra de Dios, contáctense con nosotros y hay una persona en cada país que esté encargada para llevarles mucho material y sobre todo la Palabra de Dios hasta su hogar, ¿no es cierto? Así es. Buenísimo. Antes de comenzar a abrir la Palabra de Dios, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para que sea un estudio bendecido el día de hoy. Pastor Jorge, por favor, diríjanos en oración. Oremos. Querido Padre Celestial, en este momento invocamos tu presencia para que tú puedas guiarnos en el estudio de esta lección. Acompáñanos, te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, amigos, nos vamos ahora de lleno al marco temático con el pastor Juan Carlos Márquez. Adelante, pastor. Perfecto, Waldy, muchas gracias. Felicitamos a todos los amigos que siguen la señal de Nuevo Tiempo y, por supuesto, al equipo que está en el panel de Waldy. Muy bien, el contexto histórico del estudio de la lección de la Escuela Sabática de esta semana se enmarca en el tiempo. Según la secuencia profética de la imagen que soñó Nabucodonosor con el reino de Medo-Persia, y más específicamente con el reino bajo el emperador de Ciro, el persa. Así, Jeremías había profetizado las 70 semanas del cautiverio del pueblo de Dios sometidos bajo el régimen babilónico del 605 al 537 a.C. En este contexto cronológico, nos estamos refiriendo al tiempo en el que Ciro, como gobernante imperial, emitió un decreto acerca del retorno del pueblo de Dios a Jerusalén y a sus alrededores, más o menos y aproximadamente en el año 537 a.C. Fue una época muy dura en la que, según Esdras, aproximadamente unas 50.000 personas retornaron a la Tierra Santa. Ahora bien, los reyes mencionados en los libros de Esdras y Nehemías son Ciro II, Cambises II, Artajerjes I, Jerjes I, los cuales son referidos de manera didáctica y en función de la reconstrucción de Jerusalén, sus murallas y el templo. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que esto no necesariamente indica que haya sido una secuencia cronológica así año por año. Ahora bien, posteriormente hubo otro decreto emitido por Artajerjes en el año 457 a.C. que permitía a Esdras y a quienes tomaran esta decisión retornar a la tierra de sus padres, aunque un menor número de personas lo hicieron de esta forma. Finalmente, cabe mencionar que en la autoridad de Esdras como escriba recae la responsabilidad de volver a estudiar el texto sagrado, repasar los principios de la palabra de Dios como la base de la reedificación espiritual de quienes volvían al territorio del cual fueron un día arrancados. Queridos amigos, continuamos. Este es el contexto. Waldy, vamos con ustedes. Gracias, pastor Juan Carlos, por ese marco temático que ha preparado para el día de hoy. Amigos, una vez más, bienvenidos a Código Abierto. Es una alegría para nosotros que sean parte de nuestro programa y ustedes también al otro lado, queridos jóvenes y amigos que están sintonizando es la señal el día de hoy. Quiero empezar con una pregunta. ¿Alguna vez ustedes, por un motivo, qué sé yo, de estudio, de vacaciones o qué sé yo, han salido fuera de su hogar a un otro país inclusive? ¿Qué es lo que han extrañado? Y cuando pasa el tiempo, aún más extraña, ¿no es cierto? ¿Alguna experiencia que quieran compartir con nosotros con respecto a esto? Vamos a empezar con las damas, ¿no? Así que, Lía, por favor. Bueno, me tocó ir hace unos meses a Brasilia a conocer la División Sudamericana de la Iglesia Adventista. Estuve 9 días fuera, que para mí eso fue bastante. Dejar aquí a mis niñas, a mi esposo, fue algo que no había pasado desde que ellas nacieron. Entonces extrañé el compartir con ellas, la comida, el hogar, todo eso que te hace sentir en casa, ¿no? Entonces todos esos detalles con la familia, sobre todo, es que me hizo extrañar mi tierra. Interesante. Pastor Rolly, ¿alguna oportunidad también? ¿Algo parecido? Sí. Nosotros hace 3 años fuimos con un grupo de jóvenes a Paraguay y pasamos 2 semanas muy lindas, la gente, ¿no? Muy amable. Pero la diferencia, por ejemplo, en la alimentación había, ¿no? Era muy diferente. Y la gente nos daba lo mejor de lo que había de la gastronomía paraguaya. Pero a los días nosotros comenzamos ya a extrañar la sopita, ¿no? Que aquí en Bolivia es tan común, ¿no? Es siempre está presente en la mesa boliviana, y nosotros extrañamos, ¿no? Había comida muy rica, pero que no podamos ese momento para comer un poquito de sopa. Así que cuando llegamos a Bolivia no queríamos saber nada de comida sólida, queríamos solo una sopa. Y cuán valioso, ¿no? O sea, es tu cultura, es tu identidad, ¿no? Y aunque estés lejos, extrañas ese tipo de cosas que marcaron parte de tu vida. Interesante. Me pasa algo similar, ¿no? Extraño el hogar y ciertas cosas que están ahí. Pastor, ¿alguna experiencia también? Bueno, si nosotros preguntáramos a nuestros amigos televidentes, a cualquiera de ellos, ¿cómo se sintió dormir fuera de casa? Muchos van a decir, ni el colchón es lo mismo, por más de que sea uno mejor, incluso de un hotel, no es el mismo que el que nosotros tenemos en casa, ¿no? Entonces, partiendo de esto, a nosotros como experiencia, como familia, nos tocó también salir después de mucho tiempo de estudio y trabajo en un lugar que es en Vinto, Cochabamba, Bolivia. Salimos después de muchos años con toda la familia dedicándonos al ministerio, ya ministerio pastoral. Entonces, el hecho de qué vamos a llevar y ahora cómo vamos a vivir, no encontramos las mismas comodidades como vivías en tu casa, ¿no? Es algo traumante, especialmente para los niños, ir a otro lugar, a otro colegio, con otras personas. Es una experiencia que solo los viajeros pueden contar. Correcto. Waldi, cuando yo salí del colegio, fui directamente a la universidad. Tenía 16 años. 15, iba a cumplir 16 cuando estaba entrando a la universidad. Y bueno, yo estudié en una universidad que quedaba lejos de casa. Entonces fue prácticamente una mudanza para nunca más volver a casa, ¿no? Y en casa uno tiene todo, ¿no? Siempre hay la comida a la hora, ¿no? Está todo listo. Y cuando me tocó ir a la universidad, teníamos que compartir en un cuarto 4 personas, ¿no? Eran literas. Y cómo faltaba, ¿no? Una cuchara, un tenedor, ¿no? Y recién en ese momento yo valoré lo que era mi casa, ¿no? Pero también sabía que ya no iba a volver más, a no ser por una visita solamente. Así que cuando uno está a veces en la distancia, valora aquello que tenía anteriormente. Interesante, ¿no? La primera lección que podemos sacar ahora, por ejemplo, si ustedes todavía viven en casa o están ahí cómodamente, valoren lo que tienen cerca, ¿no? Porque uno no sabe hasta cuándo puede tener todas esas cosas. Inclusive las personas que nos rodean son muy valiosas y a veces por X o Z motivo podemos perder a un ser querido y después pensamos y decimos, uy, si hubiera hecho esto con esa persona, ¿no? Y eso es algo que queda en el corazón y no queremos que marque para mal, sino que sea una experiencia y un recuerdo lindo, ¿no? Ahora, ¿se imaginan ustedes de repente salir de su hogar, pero dejar absolutamente todo, sin la posibilidad de llevar nada, y es más, ir bajo condiciones hasta de esclavo a otro lugar? Qué complicado, es, ¿no? Eso impresiona, ¿no? Porque en la Biblia nos menciona que los judíos se fueron de esa manera. Así salieron es. Del Jerusalén sin, no les dio tiempo para preparar cosas, ¿no? Sino que fueron como esclavos. Nosotros estamos pasando en Sudamérica por una situación así complicada, ¿no? Y nosotros en nuestro país, y muchos deben estar viendo amigos, hermanos venezolanos, ¿no? Que no tuvieron ese tiempo de alistar las cosas, ¿no? Y piden un poco de ayuda, ¿no? Y cuando miramos esta realidad, lo que pasó el pueblo judío era mucho peor que eso, ¿no? Porque fueron como esclavos a una ciudad que ellos no conocían, a un Dios que ellos no adoraban, no a un Dios, a dioses que ellos no adoraban. Entonces marca, ¿no? Nosotros fuimos por algún motivo de trabajo, no de estudios, pero en el caso de esta gente, la que vemos y lo que estabas preguntando, fue en contra de su voluntad que tuvieron que salir. Qué complicado, ¿no? Solamente para pensar como introducción a lo que vamos a estudiar, no solamente ahora, sino durante todo el trimestre, el exilio, salir de donde tú eres, dejar todo y, como decía Rolly, ir a otra cultura totalmente diferente a lo que no estoy acostumbrado, donde perdía mis derechos y realmente podía llegar a ser esclavo, ¿no? Inclusive les cambiaron el nombre a algunos personajes que están registrados en la palabra de Dios. Y yo me imagino ahí el anhelo de volver al hogar. todo el estilo de vida se modificó, ¿no? De los judíos, incluso llegó a un punto en el que ellos se alienaron ya con esas culturas, ¿no? Y cuando ellos tuvieron que volver, algunos decidieron quedarse, ¿no? En parte porque ya tenían su hogar formado, pero también algunos ya se habían arraigado con ciertas cosas, ciertas culturas, y habían perdido la identidad judía de la cual ellos habían sido criados. Correcto. Amigos, hoy vamos a hablar y durante todo este trimestre de un tema súper recontra especial. Mira, las decisiones que no solamente una persona, sino todo un pueblo tomó, ocasionó que literalmente dejaran todo y salieran como prisioneros exiliados a otro lugar, a otra cultura, cambiándoles muchas cosas, inclusive tratando de cambiar la identidad. Pero Dios es fiel en su palabra y Él hace una promesa. Y cuando hace su promesa, la cumple. ¿Quieres saber de qué promesa se trata y qué pasó con este pueblo que estaba al otro lado? Pues aguarda, enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Continuamos, amigos, estamos en el segundo bloque de Código Abierto, pero antes de comenzar a escudriñar la lección del día de hoy, queremos hacerte una invitación del todo especial. Cada uno de los invitados, y yo tengo en mi mano un estudio bíblico que la Red Nuevo Tiempo ha preparado para ti. Mira, lo que yo tengo es Profecías de Daniel, y justo el día de hoy veremos algo, y durante este trimestre también. Pero si tú quieres profundizar acerca de las profecías, este es el curso que ha sido preparado para ti. Lía también tiene un material de todo especial. Así es, yo tengo el estudio bíblico Entre Familia, te lo recomiendo, tiene temas tan interesantes como El amor se acabó y ahora, así como Operación Super Niñera, te podrán decir 10 cosas que debes enseñarles a tus hijos. Este y otros temas los tienes en este estudio bíblico Entre Familia, te lo recomiendo, pídelo ahora. Queridos amigos que nos escuchan, tengo en mis manos este estudio bíblico, La Biblia Habla. ¿Pero por qué la Biblia habla? Porque hoy en día muchas voces escuchamos que hablan acerca de la Biblia, pero muchas nos confunden porque no son lo que realmente la Biblia dice. Aquí encontrarás 23 lecciones que hablarán lo que exactamente la Biblia dice. Adquiere este material totalmente gratuito. Comunícate con la Red Nuevo Tiempo. Tú y yo nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo, pero realmente sabemos qué es lo que enseñó Cristo durante su ministerio. En este material, que se llama Enseñanzas de Jesús, podemos ver lo que Cristo enseñó acerca de diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, qué enseñó Jesús acerca del dinero, qué enseñó Jesús acerca de la muerte y otros temas desde las palabras de Jesús. Así que espera, solicita este material ya mismo. Así es, amigos, solicítalo, es totalmente gratuito. Y cuando te comuniques con nosotros a través de los números que aparecen a continuación, este material llegará hasta la puerta de tu hogar. Y si te gusta lo digital, pues ingresa a estudialabiblia.com, regístrate y tendrás este mismo material en forma digital. No te olvides de esta invitación del todo especial. Muy bien, ahora sí, continuamos después de esa invitación a escudriñar nuestra lección de este trimestre, la primera, ¿no? El primer regreso de los exiliados. Vamos a ver algo que Dios en un determinado tiempo, en un determinado momento, cumple su palabra, porque él había dicho, cuando salgan, pase cierto tiempo, yo los voy a volver a traer aquí, y no solamente a la ciudad, sino con un propósito especial, a reconstruir mi templo, los muros y todo lo demás. Pastor, ¿cómo podemos comenzar hablando de este tema? Primero hay que estar en los zapatos de los israelitas en ese momento. Hay que vivir la experiencia. El estudio de esta lección, el estudio de esta semana, nos hace referencia al ánimo que los israelitas tenían en ese momento. Mira, volver nuevamente a nuestro hogar. ¿Qué expectativas tenían ellos? La reconstrucción del templo es algo maravilloso escuchar para ellos. Yo recuerdo en algunas visitas que hicimos, personas que se fueron a hacer el servicio militar. Dejan, para empezar, la comida de su casa, dejan a su madre, dejan todos los cuidados que ellos tienen. Y cuando ellos quieren volver ya después de los primeros meses a sus hogares, cómo se emocionan, se apasionan, volver a querer sentir esa comida, estar en su casa, en su hogar, realmente es entrañable. Yo pienso que los israelitas en este momento estaban pasando por una situación histórica, y había pasado 70 años, ahora tenían que volver. Y ese es el caso, ¿no? Muy bien. Lía, ¿qué opinas? Considero que me impacta esto que dice, Dios siempre es fiel a sus promesas. Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Entonces, y pasaba lo mismo con ellos, porque Dios le aseguró a Daniel que él estaba al pendiente de todo y tenía el futuro planificado. Entonces, debemos de confiar en el Señor. Toma el ejemplo de personas que se han ido al exterior. ¿Cuántos años pasan para que ellos puedan volver legalmente también al país? Tengo el caso de mi hermana que después de 13 años volvió a ver a su familia, después de tener papel y ser legal en otro país. Entonces, es diferente vivir irse a un lugar totalmente desconocido, trabajar de cosas que ni siquiera pensabas ni soñabas en tu propio país, trabajar en otro lado, en situaciones muy difíciles y poder volver después a tu casa es difícil. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Muy bien, Pastor. El libro de Jeremías 29:10 dice así, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra de volver a este lugar. Los judíos se fueron exiliados, pero ahora ellos se fueron exiliados por su desobediencia, ¿no? Correcto. Pero aún en medio de la desobediencia hay una promesa. Y esto es impresionante, ¿no? Aún en medio del pecado hay una promesa de volver a los brazos de Dios. Y Dios le dice, hijos, ustedes van a volver al cabo de 70 años. Los 70 años ya se habían cumplido. Y Lía mencionó a Daniel. Justamente al final de esos 70 años estamos ya en el ministerio de Daniel. Y Daniel dice que comenzó a estudiar la Biblia y se dio cuenta que esos 70 años ya se estaban cumpliendo, pero no había, no pasaba nada alrededor. Y Dios ahí habla con Daniel y le dice, amigo, mis promesas se van a cumplir. Y al cabo de 70 años, la promesa de Dios se cumplió. Y es más, dice que estos judíos volvieron con regalos de parte de los persas que ellos le mandaron para que ellos volvieran, ¿no? Esto me hace recuerdo cuando los israelitas salieron de Egipto, ¿no? Correcto. Dice que los egipcios los despidieron con regalos incluidos. Ahora ellos salen del exilio con regalos incluidos. Dios cumple sus promesas. Muy bien. Esta preocupación de Daniel que menciona el pastor, ¿a qué hace referencia ahora en nuestro tiempo? Mira, nosotros tenemos ahora una espera. ¿Y cuál es esa espera? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, en su momento, Daniel estaba muy preocupado porque, como decía el pastor, ya está llegando el tiempo y no pasa nada. ¿Cómo estamos nosotros ahora en este tiempo? ¿Cómo estamos en este tiempo? ¿Quizás estamos esperando con ansias el regreso de Jesús o simplemente ya esta noticia ya ha pasado a segundo plano y no esperamos a Jesús? En este momento quizás Daniel se refiere a todas esas personas que esperaban ese regreso, esa promesa cumplirse. Ahora en este tiempo hay fieles que esperan también la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios en ese momento le dijo a Daniel, Daniel, no te preocupes, esto se va a cumplir. Y yo creo, amigo televidente que nos escuchas, que la promesa de la segunda venida de Jesucristo también se cumplirá. Y quiero compartirles, Pastor, algo que dice en Promesas para los Últimos Días de Elena de White, que dice, debemos aprender a creer en las promesas, a tener una fe constante. ¿Y cómo podemos creer? ¿Cómo podríamos creer? Mira, yo no puedo creer en alguien que no conozco. Ese es el tema. ¿Cómo puedo creer en alguien que no conozco? Tengo que conocerlo. Por la fe yo puedo creer en las promesas que el Señor nos ha hecho. Pero ¿cómo puedo tener fe? La Biblia dice, oyendo, leyendo la palabra. Así aumenta nuestra fe. Yo creo, perdón, pastor, que el hecho de que Dios cumplió sus promesas en el pasado hace que no tengamos dudas de que Dios va a cumplir sus promesas hoy en mi vida. En la Biblia encontramos varias promesas y profecía, ¿no? Dios dijo que iba a haber un diluvio sobre todo el planeta. Hubo ese diluvio. Dios habló de que en 70 años el pueblo iba a volver. Dios habló que iba a venir un Mesías. Vino ese Mesías por primera vez, y la promesa es que vendrá por segunda vez. Entonces, las promesas del pasado hace que las promesas del presente tengan relevancia. Correcto. Es interesante. Realmente a mí me apasiona ver todo esto, porque uno de los puntos que tocaron ambos es justamente Dios nos habla a través de su palabra. Y Daniel, escudriñando su palabra, se da cuenta, este es el año. Esta es. O sea, encuentra las respuestas que muchas veces nosotros podemos estar buscando, pero están ahí. Simplemente tenemos que ir a la fuente y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a conseguir muchas respuestas. Ahora imagínate, Waldi, mira, Daniel sabía que iba a cumplirse la promesa de los 70 años. Y yo creo que en ese momento había también judíos que estaban esperando, pero no había esa exactitud de cuándo iba a ser esto. La diferencia está en que Daniel buscaba en la Biblia y sabía la fecha exacta de su venida. Nosotros quizás no conocemos la fecha exacta de la segunda venida del Señor, pero sí estamos seguros de que ya estamos en el tiempo del fin y que será pronto su regreso. Entonces, ¿te imaginas a las personas que nos están escuchando, a miles, millones de personas que en este momento ni siquiera este tema les ha venido a su mente y a su corazón? Nuestro deber es llevarles a esas personas este mensaje de esperanza y decirles, amigo, hay una promesa que tiene que cumplirse. Y acá nos muestra el estudio de esta semana con fechas exactas lo que pasó. Ciro, el decreto de Ciro, el mandato de mandar incluso de reconstruir el templo sagrado, no era por voluntad de ese líder, sino era porque Dios en ese momento estaba cumpliendo sus promesas. Quizá la gente en ese momento dijo, yo voy a ser bueno con los israelitas, pero no era así. El Señor estaba dirigiendo detrás de todo eso. A mí me impresiona eso, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar que Dios solo utiliza a las personas creyentes, pero aquí vemos que Dios utiliza situaciones, personas, porque es lo que Él dice se va a cumplir, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos ser parte de aquello o simplemente decir, no, gracias Señor, yo continúo mi vida. ¿No? Me gusta mucho también porque esta lección dice encontrarle sentido a la historia, ¿no? Y la guía de estudio nos dice claramente que el libro de Esdras y Nehemías no tiene un orden cronológico. Y a veces cuando uno lee puede decir como que está mal esto, habla de una cosa y después de esto, después el otro. Esto es bueno aclarar, ¿no es cierto, pastor? Sí. Nosotros a veces vemos la Biblia como un libro biográfico, no un libro histórico. Tiene historia, pero no necesariamente es de manera cronológica. No basta leer el primer capítulo y el segundo capítulo de Génesis y nos vamos a dar cuenta que no siempre está en orden cronológico, ¿no? Incluso hay una pregunta, ¿qué espacio hay entre Génesis 1:1 y Génesis capítulo 1, versículo 2? ¿No? Es una incógnita que tenemos. Lo mismo pasa con el libro de Esdras, ¿no? No se encarga de hacer una biografía de cada cosa o de cada rey que pasó, sino se encarga de ver la manera como Dios actuó y las personas que Él utilizó. Entonces, si yo me pongo a ver el libro de Esdras como alguien, como un estudiante de historia, ¿no? Probablemente yo encuentre un desorden, ¿no? Pero en medio de ese desorden, Dios tiene un mensaje para nosotros de que Dios actúa, y al final el mensaje de Esdras y Nehemías es que los planes de Dios se cumplen en la vida de sus hijos. ¿Qué pasó al final de los 70 años, Waldi? 50,000 judíos volvieron a Jerusalén, ¿no? Después volvieron otros 5,000 con Esdras y después volvieron otros con Nehemías. O sea, Dios cumplió sus promesas y los muros de Jerusalén se edificaron, la gente volvió y sus promesas se hicieron realidad. Gracias, pastor, porque eso es muy bueno aclarar. Y definitivamente aquí podemos ver varios personajes que están en medio de todo, ¿no? Ya el pastor hablaba de Ciro, por ejemplo. Después está Darío, Artajerjes, Artajerjes, ¿no? Azuero. Exactamente, y son varias situaciones y varios lugares también. Y en otros libros vemos la relación de todo esto. Y lo que queremos ahora es ponerle un poquito en historia esto y encaminar el estudio de todo este trimestre, ¿no? ¿Qué es lo que más les ha llamado con respecto al segundo retorno de los exiliados? ¿Cómo empieza este llamado? ¿Quién es Esdras, pastor? Sí, Esdras era un escriba, ¿no? Y se mencionan cosas interesantes acerca de la vida de Esdras, ¿no? En Esdras capítulo 7, versículo 1 al 10, nos dice que Esdras era escriba, era diligente. Traduciendo la palabra diligente significa rápido, o sea, él captaba las cosas así, rapidísimo, ¿no? Era muy astuto en las cosas, y la Biblia menciona esta cualidad, porque esa era la cualidad que Dios iba a utilizar de Esdras para llevar a su pueblo y agilizar, ¿no? Es interesante que durante ese proceso pasaron varios reinados, ¿no? O sea, no fue que Dios dijo, vuelvan y al año ya está todo armado, ¿no? Fue un proceso complicado, difícil, ¿no? Aquí hay un mensaje también, ¿no? Porque pensamos a veces que porque Dios me hizo una promesa, entonces el camino va a ser fácil, ¿no? Exactamente. El camino va a ser complicado, amigo, pero si te mantienes fiel a Dios, al final Dios va a dar más de lo que nosotros esperamos. Por este proceso de reconstrucción de la ciudad pasó Zorobabel, pasó Esdras, pasó Nehemías, ¿no? Y pasaron varios reyes en Persia que no vieron el proyecto concluido, ¿no? Pero Dios permanece en medio de todos esos reinados, en medio de todos esos gobernantes. Dios va a cumplir sus promesas. Esdras dice que colocó en su corazón buscar la ley de Dios. Y Artajerjes y los reyes que estaban en ese tiempo reconocieron el talento de Esdras y eligieron a Esdras para que él sea el que conduzca todo este proyecto. Gente inconversa, gente que no es cristiana puede reconocer el talento en una persona cristiana siempre y cuando éste busque el camino de Dios. Qué bueno. Ahora es algo importante también aquí reconocer el liderazgo de Esdras. Qué tan importante es seguir a un líder convencido, un líder nato. Eso es muy importante. Y aquí yo les pregunto a nuestros amigos televidentes, ¿a quién estás siguiendo tú? ¿Tienes quizá un modelo igual que Esdras para seguirlo y reconstruir? Quizás tú estás exiliado, fuera de todo lo que el Señor, la protección de Dios. Pero ahora también nosotros reflexionamos en el estudio de esta lección, que es momento de que tú puedas volver al camino del Señor. Cuidado con los líderes que estás siguiendo. Muchos de ellos pueden errar, pero Dios jamás erra. Muy bien, gracias, pastor. Y justamente, Lía, yo quería hacerte esa pregunta que el pastor ya dijo, ¿no? En este mundo digital que vivimos, hay muchos que son influencers, ¿no? Y los jóvenes se dejan influenciar por eso. Y ahí está la pregunta, ¿qué consejo tú les darías como joven? ¿Hacia dónde tenemos que ir y cuáles son los peligros de tomar una mala decisión, ¿no? En esta época de los influencers que dices, tenemos que tener mucho cuidado con aquellas personas a las que seguimos, porque ellas, muchas veces los jóvenes de ahora copian el estilo, copian las maneras de ser, la manera de actuar, y eso es lo que está errado. Hay muchas personas y muchos jóvenes que no quieren leer la palabra de Dios, pero ahí está la respuesta de nuestro futuro. Las promesas del Señor. Lo que a mí me llama la atención es que Esdras llegó a ser un portavoz de Dios que educaba en los principios que rigen en el cielo. Entonces debemos de ver la manera de buscar a una persona correcta a quien seguir. Tener mucho cuidado a aquellas personas a las que estamos siguiendo, esos influencers que están muy de moda, porque en el fondo tienen un mensaje que no es bueno y que no nos va a llevar a nada bueno. Muy bien, así como hay malos influencers, también hay buenos influencers. Yo creo que Esdras era un influencer. Definitivamente. Porque dice que su sueño era, primero, él se dedicó, él decidió profundizarse en la ley de Dios. Pero también su sueño era enseñar esa ley al pueblo. Yo creo que si ahora Esdras hubiese estado en nuestra época, hubiese abierto un canal de YouTube, ¿no? Haber estudiado profundamente la palabra de Dios, pero estudiar cómo hacer que la palabra de Dios sea llamativa y relevante en el corazón de las personas. Entonces, hoy nuestros jóvenes pueden ser influencers, como tú dijiste, positivos, ¿no? Que aquello que nosotros vayamos a publicar en nuestras redes sociales, en videos, en publicaciones, sea influencia positiva y que provenga de la palabra de Dios. Y mucho cuidado con dónde te suscribes. preocupes también, ¿no? Exactamente. Porque a quién estás siguiendo. Así quizás es. La persona está equivocada. Correcto, pastor. Amigos, hay mucho más que hablar. Enseguida retornamos con más. Esto es importante. Simplemente te digo algo. ¿Cómo está tu educación de manera cristiana? ¿Hacia dónde está yendo tus principios, tus valores? Y eso te va a afectar definitivamente para lo que tú muestres al resto y a tu entorno. Enseguida retornamos con más. Amigos, continuamos con Código Abierto. Estamos ya en el último bloque del programa del día de hoy y todavía tenemos muchas lecciones que sacar de este estudio, el primero de este trimestre. A mí me llama algo la atención, pastor, pastores, amiga, con respecto a Artajerjes, ¿no? Él es utilizado de alguna manera por Dios y tiene una relación estrecha, vamos a decirlo así, con Esdras y Nehemías también, ¿no? Pero al final, ¿él se convierte o no se convierte? Es interesante, la ayuda a hacer la casa de Dios, dirige al pueblo, le da todo. Pero al final, según la historia y según la Biblia, él no se convierte. ¿Qué pasó? Al parecer, sí. No tenemos algo claro escrito, ¿no?, en la Biblia acerca del final de Artajerjes, pero todo nos indica que él no se convirtió. Pero fue utilizado por Dios, porque él manda cartas a Esdras diciéndole, y le da tareas, ¿no? Mira, te voy a dar dinero de parte de acá del reinado de Persia, y con ese dinero vas a comprar vacas, vas a comprar becerros, y vas a sacrificar, vas a hacer sacrificios a tu Dios. Con lo que quede del dinero, van a ver ustedes en qué lo ocupan, ¿no? Y van a llevarse todos los utensilios que el rey Nabucodonosor se llevó. O sea, es impresionante, ¿no? Correcto. Yo me puedo imaginar ahora, imagínense, que nuestro presidente del estado diga así, ¿no? Todos los exiliados, o sea, todos los extranjeros pueden volver a su país, ¿no? Pero les vamos a dar dinero del Tesoro General de la Nación, ¿no? Les vamos a dar todo esto y lo van a ocupar en su comida, pero el resto véanlo en qué lo ocupan, ¿no? O sea, es algo ilógico, ¿no? Pero así actúa Dios, ¿no? Así actúa en la vida de las personas que creen y que no creen en Dios, porque dice, si Dios quisiera, hasta él puede utilizar al mismo Satanás para cumplir sus objetivos. Entonces, el centro es las promesas de Dios, ¿no? Y Dios utilizó a Artajerjes, aunque todo parece indicar que él al final no se convirtió. Interesante. ¿Qué más podemos opinar con respecto a esto? Es sorprendente, porque puede haber, ¿no?, muchas personas, pastor, ahí que pueden hacerlo todo de corazón, estar ahí cerca, pero al final no aceptan a Dios. A mí me llama mucho la atención esto. Hay muchas iglesias organizadas en el mundo. Muchos de ellos dicen, esta es mi iglesia verdadera, esto es lo que realmente el Señor dice en su palabra. Sin embargo, hay un solo Dios. Y todas esas cosas que el Señor hace, utiliza a otras personas. En este caso fue Artajerjes. En este mundo, en este momento, ¿a quién el Señor puede utilizar? El Señor puede utilizar a cualquier persona. A cualquier persona en cualquier parte del mundo para hacerte a ti entender el mensaje. Un mensaje claro de llamado. Y en este momento, Artajerjes era un ser que reconocía el Dios local de los israelitas y no quería tener ningún problema con ellos, ¿no? ningún problema con ellos. Entonces dijo, como referencia de llevarles regalos, como una referencia de quedar bien con ese Dios, a ver, hagan esas cosas. Pero aquí vemos la mano de Dios dirigiendo. Como vimos también, muchas veces la Biblia menciona y Dios mandó el ángel de la muerte, por decir. Pero no es porque Dios tiene ángeles de la muerte ahí, sino que Dios permite que Satanás pueda trabajar. Y ahí en ese momento, pero Dios está permitiendo. Muchas veces se le atribuye al Señor varias cosas, pero no porque Él trabaje directamente, sino porque Él permite que pasen todas esas cosas. Quizás hay alguien que nos está mirando ahora en televisión que no sabe qué decisión tomar en este momento. Ha estado en una vida, pero una vida mala, una vida donde ha estado haciendo cosas que no debía. Quizás nos está escuchando en este momento. Dios te está llamando por medio de este programa. Dios te está llamando por medio de este estudio de la lección. Y quizás alguien que ni siquiera va a la iglesia te va a decir, tú tienes que cambiar. En este momento nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios que nos da a través de su palabra. Muy bien. Lía, ¿qué opinas? Hay muchas personas bondadosas, buenas, que ni siquiera conocen profundamente al Señor, que hacen muchas obras buenas por muchas personas. Entonces creo que también en ellas se puede reflejar muchas cosas que nosotros deberíamos hacer, que somos conocedores de la palabra. Entonces bien decía en la lección que el Señor puede usar incluso, como decía el pastor, a inconversos para cumplir su voluntad en la tierra. Al parecer, él fue el miedo o el temor o el respeto a ese Dios que conocía de parte de los judíos que provocó que Artajerjes ayude, ¿no? Yo creo, Waldy, Jorge y Lía, que el hecho de que Artajerjes ya haya reinado en este momento, pero ya conocía, ¿no?, la historia de, por ejemplo, cómo Dios actúa en la vida de Nabucodonosor, correcto, ¿no?, con Darío, el tema del foso de los leones y todo eso. Así que él no quería tener problemas con este Dios, ¿no? Y por eso dice, bueno, vaya, ¿no? Waldy, esto es lo interesante. Hay mucha gente en nuestro mundo bondadosa. Es más bondadosos que los cristianos, ¿no? Y Dios espera que tengamos un corazón así. Dios espera que haya misericordia hacia las personas necesitadas, como lo hizo Artajerjes, aunque fue provocado por el temor. Pero no es suficiente. Porque lo que Dios espera es que primero lo aceptemos a Él como nuestro único Salvador. Ese temor que sentía Artajerjes debería haberlo llevado a aceptar a Dios como su único Dios. No, él no se convirtió, sí ayudó. Y lastimosamente Artajerjes no estará en el grupo de los salvos, es lo más probable. Y lastimosamente habrán muchas personas en nuestro mundo que son buenas personas, que incluso dicen, yo no le hago mal a nadie. Es más, ayudo acá, pero no es suficiente, porque la salvación no es por obra. La salvación es aceptando a Jesús como nuestro único Salvador. Entonces, Dios puede utilizar a todos, ¿no? Pero lastimosamente Artajerjes no tomó la mejor decisión de su vida. Y este es un buen momento, porque hay muchos oyentes que son muy buenas personas, pero falta ese paso, ¿no?, que es reconocer a Dios como el Dios de nuestras vidas. Correcto, y justamente con eso quiero terminar, porque la última parte de nuestra guía de la lección de esta semana habla acerca de cómo era el corazón de Esdras, ¿no? Y podemos leer este versículo que se encuentra en Esdras, capítulo 7, verso 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces aquí es interesante, a mí me llama mucho la atención, porque nuestra guía nos habla de aprender y de desaprender. No hay muchas cosas que estamos haciendo equivocadamente y tenemos que sacarlo. Esdras era una persona que se capacitó, era un apasionado del estudio. Y recuerda que la gente, los reyes tenían el mayor conocimiento de ese entonces, ¿no? Entonces él se preparó, incluso los reyes magos que nosotros conocemos que visitaron a Jesús, tiene una relación con este conocimiento que se ha dejado, porque allá se estudiaba todas estas profecías, ¿no? Entonces yo quiero aquí dar énfasis porque pienso que esto se refiere a nosotros. ¿Cuánto nosotros estamos buscando, estudiando la palabra de Dios? ¿Quién sabe? Alguno nos va a decir, en octubre va a ser fin del mundo porque está cayendo y justamente en este mes, en estos días, hay una noticia que está circulando por las redes que un meteorito va a caer en la Tierra, ¿no? Pero tú estás asustado porque es lo único que has escuchado, ¿no? No te quedes ahí. Sé igual que Esdras. Busca la verdadera palabra de Dios. Es aquí donde tú no te vas a poder equivocar. Muy bien, pastor. Lía, ¿qué es lo que más te gustó de esta lección? Muchas cosas realmente, por sacar, pero algo claro, te gustó. Sin duda, mucho. Lo que sí me ha llamado la atención, justamente lo que decía el pastor, que Esdras se dedicó a estudiar mucho y de las cosas del mundo, de afuera, que él escuchaba, él investigaba, dice, ¿no? Procuró conocer la verdad con la fuente. ¿Qué? ¿La fuente cuál es? Es la Biblia, ¿no? Entonces, si queremos desaprender, que me pareció tan interesante esa palabra, que puede consistir en replantearse lo que hasta ese momento se ha considerado incambiable. Entonces, si vemos o escuchamos alguna cosa, busquemos en la palabra de Dios la verdad. La verdad, y es ella la que nos va a decir cuál es el camino que debemos seguir. Muy bien, excelente. Yo simplemente, y he hecho esto muchas veces, esta invitación. Amigos, no creas lo que estamos diciendo acá. Simplemente yo te invito a que tú busques este libro maravilloso, que con seguridad lo tienes en tu hogar, ¿no? Y veas y constates lo que estamos diciendo aquí, si es correcto o no. Y busques con oración y con la ayuda del Espíritu Santo la dirección de Dios. Y Dios con seguridad te va a hablar. Puede utilizar muchas situaciones, muchas personas, como usted decía, que inclusive ni son cristianas, para llamarnos la atención en algún momento. Porque Dios dice en Apocalipsis 3:20 que Él está llamando a la puerta de nuestro corazón de manera desesperada. Él lo que quiere es tener una relación con nosotros. Quiere entrar en nuestra vida, en nuestro corazón y tener una relación estrecha. Entonces, esta introducción de este tema maravilloso de Esdras y Nehemías de este trimestre toca muchos temas y el primero es entregarnos completamente a Dios. Hemos llegado al final de nuestro estudio, tenemos, pastor, 2 minutitos que quisiéramos dejarlo con usted para que haga un resumen, tal vez algo nos hemos olvidado y por favor concluya como sabe hacerlo. Dios cumplió sus promesas y Dios cumplirá sus promesas. En medio de ese proceso, Dios utilizó personas que no creían en Dios, pero que aún por temor incluso decidieron ayudar dentro de estas promesas que Dios había hecho a su pueblo. Pero Dios también utiliza a sus hijos, como por ejemplo a Esdras, un hombre que colocó en su corazón aprender más de la palabra de Dios. Él estaba en un mundo donde estudió en universidades de renombre, obtuvo mucha filosofía, muchas enseñanzas, que cuando él empezó a revisar y valorar con la Biblia, las encontró huecas y vacías, y decidió centrarse en la palabra de Dios. ¿Te diste cuenta en el mundo en el que estamos? Lleno de humanismo, lleno de superación personal, pero al final el ser humano se siente vacío. Tu decisión, la mejor decisión que puedes tomar, es que Dios esté en primer lugar y que tu estudio principal sea basado en su palabra. Que Dios te bendiga y vamos a escuchar esta linda música. Tengo un amigo de los más grandes, de los que están ahí, que siempre están ahí, rías o llores. De esos amigos que siempre escuchan y a los que cuentas tan solo a ellos tus secretos. A él le conté que no soy como quiero ser, que cada día me cuesta más amar, incluso a él. A él le conté que estoy harta de mi debilidad, de saber muy bien lo que hay que hacer y caer cada vez se prueba nuestra amistad. Mi buen amigo no dijo nada, quedó escuchando un poco triste mis palabras. Tomó mis manos, secó mis lágrimas, y en el silencio de ese momento pude oír su voz, que me contó que ya antes de nacer me amó, que cada día que pasa él me quiere un poco más. Me recordó que su amor es incondicional, que es más grande de lo que es el mar, que por lejos que yo crea que fui, él siempre está ahí. Y desde entonces solo vivo ya para andar, confiada en que su amor será el que me lleve a ese lugar donde él y yo podremos ser dos amigos que ya nunca nadie intente separar. Y desde entonces solo lleve a ese lugar donde él y yo podremos ser dos amigos que ya nunca nadie intente separar, que ya nunca nadie pueda separar. Qué linda música la que acabamos de escuchar. Por eso, ahora vamos a colocar nuestra vida en las manos de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en tu palabra y en la vida de Esdras encontramos que Dios cumple sus promesas. No queremos ser como Artajerjes, simplemente hacer lo bueno, sino que queremos ser como Esdras, aceptar a Dios en nuestro corazón y que aquello que guíe nuestro día a día, nuestras decisiones, sea tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, gracias por ser parte de Código Abierto. De esta manera hemos terminado el estudio de la lección número 1, el título Encontrarle sentido a la historia, Zorobabel y Esdras. El siguiente tema vamos a hablar de otro personaje, Nehemías. Desde ya la invitación para ustedes y para ustedes también. Lía, gracias por ser parte de Código Abierto. Te esperamos pronto nuevamente. ¿Sí? Gracias, Waldi. Ha sido un placer poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, les invitamos a los jóvenes a que puedan confiar en ella siempre. Muy bien, Pastor Jorge. Como siempre, un privilegio tenerlo aquí. Lo esperamos pronto también. Gracias a ti, Waldi, por invitarnos y a nuestros amigos que nos miran. Te pedimos que tú puedas comunicarte con nosotros por medio de las redes. Búscanos. Busca dentro de todo lo que te ofrece Nuevo Tiempo un influencer para seguir. Muy bien, Pastor Rolly, Dios lo bendiga mucho. Lo esperamos pronto. Un privilegio haberlo tenido el día de hoy con nosotros. Gracias. Yo también espero estar en breve nuevamente en Código Abierto. Muy bien, amigos, a ustedes. Tenemos un reencuentro la siguiente semana con el estudio de Nehemías. Recuerda, tómate de la mano de Dios, aférrate de Dios y serás más que vencedor. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.